Estáis escuchando La Irola, la 107.5, para escucharla desde Bilbo y alrededores. Y si la queréis escuchar online, pues en irola.org. Hemos venido aquí al local del Sindicato de Vivienda, Etxebizitza Sindikatua, aquí en Bilbo, y pues hablar un ratito con ellas y con ellos, que yo creo que tenemos mucho que hablar sobre esto, ¿verdad? El caso es que, ¿no?, la vivienda, que es un derecho constitucional, ¿no?, que todos tenemos derecho a una vivienda digna, se lo pasan un poquito por el forro, ¿no? Y nos encontramos con un mercado de vivienda muy, muy hostil, y bueno, casi que te quedas un poquito sin opciones, depende de cuál sea tu origen económico. Y bueno, en Irola dijimos, bueno, tenemos que hablar con esta gente, que seguro que nos pone las cosas claritas y nos sitúa bien dónde estamos y dónde está Euskal Herria, que no se salva de todo esto. Y lo primero que os quería preguntar es, ¿de dónde viene la necesidad de organizaros? Y si tomáis como ejemplo a nivel de Estado algún movimiento, y si surgís a la par, si os sirve como un poco de ejemplo. Bueno, decidlo, sí. A ver. Vale, sí, es que ricasco por la invitación, primero de todo. Y sí, bueno, nosotros como ASE Etxebizitza Sindikatua nacimos en... justo durante la pandemia, en los meses esos de confinamiento, porque surgió, bueno, entre unas compañeras que ya se organizaban a nivel de barrio de Aldesarra, Bilbi y San Francisco de Bilbo, la necesidad de buscar un nuevo frente de lucha. Y la palabra nuevo no suena muy bien, porque no es algo que se ha perdido la lucha por la vivienda, sino que necesitaba un empuje, necesitaba encenderse otra vez. Y vimos como necesario invertir las fuerzas en ese campo, y a través de la construcción de un sindicato de vivienda que trabajara a nivel de barrio. ¿Y cuál es el papel en ese sentido de un sindicato de vivienda? Por un lado, intentar organizar la clase trabajadora intentando dar herramientas de autodefensa que puedan con las que se pueda luchar para, como has dicho, el derecho a la vivienda, para acceder a lo que debería ser un derecho básico. Y por otro lado, crear también, como se trabaja a nivel de barrio, una conciencia política, politizar el problema de la vivienda y crear una comunidad política que pueda generar una lucha que vaya más allá, que salga del sectorialismo de la lucha por la vivienda y vaya más allá, en una lucha más estructural para el cambio para cambiar este mundo y el sistema que gobierna este mundo. Y sobre la segunda pregunta que has hecho, si algunos ejemplos a nivel de Estado igual serían los sindicatos de vivienda que ya llevan unos cuantos años en Cataluña, porque ahí también se organizan a nivel de, bueno, escualdes, barrios o pueblos, y creo que el funcionamiento es, bueno, más o menos parecido. Nosotros nos organizamos en asambleas semanales y intentamos entre todas eso, dar, decimos siempre, ¿no?, respuestas colectivas, porque, o sea, enfrentarse al problema de la vivienda de forma individual no nos dejaría, es una lucha imposible, ¿sabes? Luchar, bueno, contra los gigantes. Es lo que quieren, además, ¿no? También, que sí, se individualice y así. Sí, pues sí. Como yo hace años yo decía, joder, pues al final te terminas suicidando, que es lo que ha pasado, sí, mucho, ¿no?, suicidio, con el tema de la vivienda. El suicidio es como la salida del banco y ya está, se terminó el problema, ¿no? Entonces, como decís, si se politiza, se colectiviza y deja de ser una, ¿no?, como una carga personal, algo que te lleva a la depresión, al aislamiento y a la sensación de fracaso, y bueno, conseguís, ¿no?, sacar de ahí a la gente, ¿no? Sí, al final salir de esa rueda, ¿no?, del individualismo, ¿no?, que es donde te lleva todo el sistema en el que vivimos, y es, ¿no?, no estás sola, aquí hay más personas, estamos todas en el mismo, por así decir, en el mismo barco, y vamos a organizarnos de una manera en la que podamos sacar soluciones comunes, ¿no?, a todos, desde un problema individual. Sí, yo creo que también, o sea, como, o sea, lo que que vemos a diario es eso, gente que viene al sindicato y se da cuenta que es posible, una alternativa, existe una alternativa, existe una forma de luchar eso, y existen las vecinas y las compañeras del barrio que se organizan y que no se callan delante de esas injusticias. Y por una parte yo creo que es también lo bonito, entre comillas, de nuestras luchas, y eso, empezar desde aquí, desde un problema que es cada vez más evidente en nuestros pueblos y ciudades, y desde ahí es organizarse y tomar conciencia de lo que somos y intentar ir más allá, intentar romper con eso y llegar más allá. Y en este camino que nos estáis comentando, entiendo que habréis encontrado muchas dificultades, ¿cierto, no? Sí, bueno, por una parte yo diría, o sea, temas de conflictos que vamos a tener y con instituciones a la hora de intentar acceder a las migajas que nos dejan como subvenciones o prestaciones sociales. Y por otra parte, igual más de cara hacia adentro, nos damos cuenta cada vez más que una de las dificultades de organizar la clase trabajadora es que la clase trabajadora vive en una condición precaria, es un colectivo vulnerable, y tener una militancia activa en un contexto así puede ser difícil para esos colectivos o familias o gente que ya sobrevive y intenta no tiene tiempo básicamente para darlo todo. Y por último, igual mencionaría también el tema de intentar salir del localismo, porque si nosotros nos organizamos a nivel de los barrios, algunos barrios de Bilbo, pero sí que vemos que la lucha por la vivienda no es una lucha de Aldesarra, Bilbio, San Francisco, Achuri, sino es una lucha que más general, que afecta toda la clase trabajadora. Y luego, por ejemplo, el tema de por barrios, o sea, ¿veis las diferencias entre un barrio y otro? Yo qué sé, Deusto o Bilbi, o... Sí, o sea, sin ir más lejos, o no más lejos, por ir a Deusto, que sí, relativamente sí, está cerca, entre los tres barrios igual en los que más incidimos, las diferencias son bastante potentes. O sea, por ejemplo, Aldesarra, la turistificación, la gentrificación es lo que más está incidiendo cada día. Bueno, igual ahora mismo mientras estamos, como mínimo pasaron 5 fritos. Ya, ¿no? Y el incipiente subida de las viviendas turísticas, etc. Pero luego, si por ejemplo nos vamos a San Francisco, nos pasamos igual también otro problema bastante latente, que es no sé cómo explicarlo bien, ¿no? Pero cómo se está tendiendo desde las instituciones y el populismo a tirar a la gentrificación del barrio de San Francisco para así poder dar entrada, ¿no?, a especuladores y fondos buitre, poder tirar o destruir las casas y viviendas de esas personas, ¿no?, que luego a través también de desalojos ilegales promovidos por, bueno, realizados por la policía municipal. Y así, sin más, así. Ellos han decidido como jueces o sin orden judicial ni vainas, ¿no? Eso es. Sí, que además para ello el año pasado sacamos una campaña entre unos cuantos... Era Guille, sí. Sí, bueno, era Guille, se va a escuchar en Euskal Herria, esperemos que también en otros sitios, pero no, o sea, sí, era Guille. Y salió una campaña, ¿no?, y una guía de desalojos ilegales para que todas las vecinas, cuando en algún momento sientan, o sea, sean atacadas o vayan a intentar desalojarlas ilegalmente, sepan cuáles son los recursos que tienen y sepan defenderse en el momento. Si necesitan, igual necesitan en el momento y están en tu casa. Sí, de llamar a la policía, por ejemplo. Eso es lo que quiero. No funciona. Y bueno, ya ha habido en Aset, sí que ha habido un par de casos en los que a la gracias a la guía y a que las personas en su caso eran conocedoras de cuáles eran los mecanismos, han podido evitar ese desalojo ilegal. O sea, que es algo que es una herramienta que habéis tenido ahí y que se está utilizando. Eso, joder, es... O sea... ¿no? Como que es algo que te da alegría, ¿no? En ese sentido, dentro de esta mierda, pues bueno, pues tengo aquí algo que la gente lo ha podido utilizar y que le está sirviendo, ¿no? Sí. Una de las cosas que me parecía también importante es eso que decías, ¿no? Las dificultades de la clase trabajadora, del proletariado, de llamarlo como quieras, de organizarse, ¿no? O sea, cada vez hay más falta de tiempo, las dificultades económicas derivan en dificultades personales que derivan en dificultades organizativas, ¿no? Si tú te quieres organizar, pero tienes un curro precario que te está robando no sé cuánto tiempo. Si estás cobrando alguna prestación, la gincana burocrática que tienes que dar, ¿no? Y la carga psicológica de tener que llevar una vida precarizada es muy dura, y cómo eso influye, ¿no? En los movimientos que quieren politizar todo eso. O sea, que es algo que es como muy profundo, ¿no? Bueno, sin más, es una reflexión así que he soltado, porque me parece que es verdad, porque... Ya sea en muchas de las entrevistas que he hecho, y mucha tiene que ver con el tema de la precariedad, la carga psicológica y el mismo hecho de tener un trabajo precario, depender de prestaciones sociales, dificulta la militancia y la esto. Sí, yo creo que es un poco también es el objetivo de crear una comunidad, porque no es solo, o sea, nosotros decimos no somos una oficina, somos un abulego que soluciona problemas de la vivienda, no vienes a ser para que mañana puedas tener una casa o resolver tus conflictos con tu casero, también, pero también porque es verdad que ser parte de una comunidad política, como puede ser un sindicato de vivienda, ayuda, tiene ese doble aspecto también a nivel psicológico, a nivel de su apoyo en las dificultades de la vida, que, como hemos ya dicho, van más allá del problema de vivienda. Estamos desgastados, ¿verdad? Psicológicamente. Esa responsabilidad, ¿no? De esa rabia parece que la tenemos un poco apagada, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado a esa burocratización a la que nos ha sometido escoger la dicha, ¿no? De vete al mostrador no sé qué, rellenas no sé qué formulario, y siempre, ¿no? Queremos como que alguien ajeno nos solucione, o bueno, nos solucione, nos alivie un poco, ¿no? Y está muy bien que tengáis esa filosofía de decir, no, aquí no somos una oficina, queremos politizar esto, queremos movilizar, y eso pues te capacita, ¿no? Te capacita. Sí, al final no dejamos de estar en una dinámica, ¿no? En la que desde chiquis, desde pequeñas, nos han enseñado, ¿no? A desarrollarte por ti misma, así decirlo, y siempre te lo dan todo, tienes que hacer lo que te digan. Entonces, claro, en el momento en el que igual tienes un problemón, como además evidentemente relacionado por la vivienda, estás en un trabajo precarizado, tienes igual eso también, cargas familiares, responsabilidades de cuidado y muchos etcéteras, claro, igual dices, vale, necesito que alguien me dé la ayuda la solución a este problema, y cuando en verdad desde ya sé lo que se pretende es dar un poco esa vuelta, ¿no? De, vale, no nos va a llegar del cielo, porque si no llegase del cielo ya habría llegado y esto no va a ser así. Entonces va a haber que moverse, ¿no? Y va a haber que ir mano a mano y poder ir buscando una solución a esto. Me comentabais que os habéis organizado en la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria. Eso también es un poquito a nivel macro lo que vosotros decís, ¿no? Dejamos de ser algo aislado y nos convertimos en una red. ¿Eso qué ventajas os ha traído a nivel de fuerza organizativa, a nivel de potencia de discurso, a nivel de que las administraciones digan, a ver, aquí tenemos gente que está organizada a nivel de Euskal Herria, que es diferente a tenemos gente que está a nivel organizada a nivel de Bilbi, ¿no? O sea, de un foco pequeñito pasamos a una red grande. ¿Qué ventajas os ha traído eso y cómo veis qué perspectiva tenéis? Contarnos. Vale. Bueno, eso sí que es cierto que, como habíamos comentado, para poder trabajar de verdad o promover cambios, ¿no? En nuestra realidad necesitas hacer un trabajo local a nivel barrio, porque como hemos dicho antes, lo que ocurre en San Francisco no tiene nada que ver con lo que ocurre en el casco viejo. Entonces, dentro de eso, el hecho de que sea local está muy bien, pero sí que supone un límite bastante potente, porque al final el cambio tiene que ser general. Entonces, una vez identificado eso, nos pusimos pusimos de acuerdo unos cuantos sindicatos y se decidió hace 2 años conformar la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria. Y bueno, actualmente estamos Auzoan Bizi de Gasteiz, Saretxe de Donosti, Aretu de Iruña y Batu Galdakao y Aset de Bizkaia. Uh-huh. Y después de considerar de que el trabajo local es imprescindible, también creemos que es imprescindible la creación de esa comunidad política, no solo a nivel barrial o de pueblo, sino a nivel de Euskal Herria, ¿no? Y elaborar herramientas para poder hacer esa autodefensa y esa solidaridad, siendo consciente de esa existencia del límite que tenemos. Y se decidió ya deshacer a nivel de, sobre todo de Euskal Herria, porque también entendemos que ese es nuestro marco de acción geo y político. Y bueno, cuando así como tal salió a la luz, ¿no? Esa presentación oficial fue hace unos meses, cuando se hizo una crítica a la nueva ley de vivienda en Gasteiz, se hizo una rueda de prensa y esa también fue a la par para presentarnos como red de sindicatos. Y bueno, a nivel de trabajo funcional, ¿no? De día a día, de esas facilidades que hacemos y así, sí que es cierto que al año hacemos unas topáquetas y la verdad es está muy bien. Hacemos al final es un intercambio de saberes, colectivización y el hop. Al final no dejamos de ser personas, ¿no? Que formamos parte de la militancia y darle ese punto humano y pasar el fin de... Súper necesario, además, seguir reivindicando que somos personas y que eso es, ¿no? La chicha, la política, ¿no? La chicha política es que somos humanos y eso es. Sí, y luego también eso, hemos creado unas comisiones a nivel ya más funcional y nacional. Y bueno, hay una comisión de formación de Formacunzas, que además esta semana va a haber un par de formaciones. Perdona que te diga, esta semana que hemos hablado antes fuera de micrófono, estamos a 26 de febrero, no sabemos fijo cuándo se emitirá este programa, se me ha olvidado decirlo. O sea que esta semana de 26 de febrero habrá unas... Sí, tendremos unas formaciones desde la comisión y también hay una comisión de comunicación a la hora de, bueno, que ya se ve cada vez que se realiza alguna acción y todo eso va desde una comisión nacional y otra de jurídica y antirrepre. Ah, mira. Poco a poco avanzando y bueno, al final es eso, establecer herramientas de las cuales dentro de nuestro campo nacional de acción poder utilizarlas a nivel local. Eso es, porque al final entendemos que además de responder a necesidades básicas a nivel local de las vecinas, la burguesía también se organiza a nivel más grande, más nacional. Entonces, para responder a eso y para pasar de la defensa a la ofensiva, el único camino es organizarse también a nivel más nacional y luchar por ahí, vamos. Además que somos más, ¿no? Eso. Pues ganamos el número. La segunda parte así de esta entrevista, quisiéramos entrar en criticar hablar sobre Eusko Jaurlaritza y las bondades, ¿no? Que tienen, ¿no? Cómo se preocupan de nosotros, de nuestros derechos. Y bueno, en Irola fue a raíz de una... Bueno, pensamos en entrevistaros porque a raíz de una concentración que hicisteis el 29 de enero en el Congreso Internacional de Políticas de Vivienda que organiza el Gobierno Vasco, os identifican a 4 personas y a 3 de esas 4 personas os caen mordazas, ¿no? Que son multas y bueno, decimos, bueno, tenemos que hablar con esta gente y ya que tenemos este pequeño altavoz, pues usarlo, ¿no? Entonces, así, si nos queréis contar algo de ese día, contarlo y sobre todo que nos expliquéis qué grandezas tienen esas políticas de vivienda, cómo nos van a salvar a todos y cómo piensan en nosotras, ¿no? Vale, como comentas, ¿no? Se celebra en Bilbao este maravilloso Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda y sí que nosotros desde ahí pedimos, bueno, realizamos 2 lecturas de ese hecho, de ese acto. Por un lado, la lectura oficial, ¿no? Nos juntamos, vamos a debatir sobre el derecho a la vivienda, porque es un derecho universal, es un pilar básico del estado de bienestar, y luego está la versión oficial, ¿no? Y la real, mejor dicho, más que la oficial, la real, que nosotras, esa como red de sindicatos de vivienda, nos parecía algo inaceptable y vergonzoso, porque no deja de ser una limpieza de cara de las políticas públicas, ¿no? Y bueno, qué bien, vamos a poner una receta mágica para resolver el problema de la vivienda cuando somos nosotros mismos quienes lo perpetuamos, ¿no? Pero qué bien queda este Congreso Internacional, y te traigo a ponentes internacionales de Holanda y Alemania. Sí, Berlín, ¿no? Berlín. Sí, sí. Y no, ¿en qué bien vamos a quedar? Porque somos, vamos, increíbles y pioneros. Y no, la realidad es que no es así. Y bueno, una muestra de ello es el lavado de cara, o estamos intentando hacer esta imagen sin incidir en las realidades sociales, que a nosotros no nos llegó ninguna invitación. Claro, claro. Pero bueno, aún así decidimos entrar a nuestra manera y bueno, pues que quedase clara nuestra presencia en el acto inaugural. Quedaba el viceconsejero de Vivienda de Euskadi y bueno, pues también muy amablemente nos invitaron a vernos. Pero bueno, luego ahí estuvimos haciendo la concentración, ¿no? A la tarde. Y bueno, al final de eso, estamos haciendo una limpieza de cara y estamos atrayendo a especuladores, políticos varios, etc. Pero luego en realidad no creemos, o sea, había un orden del día y unas ponencias, pero no creemos que en ese orden del día hablasen de los desalojos ilegales que hemos mencionado, esos desahucios, ¿no?, a familias vulnerables que se hacen semana sí, semana también. Bueno, además ahora mismo en el casco viejo tenemos unas compañeras que dentro de poco va a haber un desahucio inminente, así que paso también sí, a sí, sí, claro, sí. Para estar pendientes, y porque va a llegar y no, seguramente no tengamos una respuesta o una alternativa habitacional, ¿no? Perdona, porque yo siempre lo subrayo, ¿no?, el tema de las quitas de custodia, es algo que me come mucho la cabeza, y un desahucio es una razón de una quita de custodia, que te quiten a tus hijos, a tus hijas. Entonces, la gravedad, ¿no?, del asunto, sin más. Sí, no, no, no, no, sí, sí, en general es como así, vivienda, desahucio, solo lo unimos o lo relacionamos con no tengo igual un techo, pero no, como muy simplista esa visión, pero tiene una innumerable cantidad de consecuencias, y la primera. Sí, una de ellas es esa, ¿no? Y igual es la más, la que no se cuenta, muchas veces la que no se cuenta, que, pero bueno, que no voy a. Siempre lo subrayo, es una cosa que digo, ostras, o sea, la gente tiene que saber que si te desahucian, te quitan a las criaturas, por ejemplo. Chimat. Sí, sí. Y sí, también es al final el hecho de que te desahucien o no encuentres alternativa habitacional, acabas en la calle, ¿no? Pero luego además también te van a hablar de otro congreso, otras conferencias, que vamos a evitar que la gente duerma en la calle, nadie sigue sin hacer nada, y sabemos que en los peores de los casos las personas acabamos muriendo. Sí, sí, sí. El último fue hace unas semanas en Iruña. O sea, que son problemas que están al orden del día, está pasando, y por mucho que hagamos congresos y paripés, está muy bien para limpiarte la cara, pero no estás haciendo lo que hay que hacer. Claro, no, claro. Estás resolviendo, y aún así te estás poniendo discursivamente, no. Y bueno, y al final eso también, lo más potente, ¿no?, de que sea internacional y etcétera, pues que no deja de ser una alfombra roja la especulación inmobiliaria. Al final estás desde el gobierno vasco atrayendo a diferentes sujetos y promocionando Euskal Herria como vamos, un paraíso para rentistas, bancos, fondos buitres, especuladores inmobiliarios. Y con eso vamos a solucionar el problema de la vivienda. Sí, sí, sí. Quizás es también una cosa, porque de telón de fondo tenemos una, ¿no?, una crisis latente que lleva muchos años, y que con la crisis del COVID se acrecentó, ¿no?, en la crisis económica, y la clase media está dejando de existir. Quizás esas políticas van dirigidas a esos nuevos perfiles. O sea, quiero decir, al final los pobres de siempre como que ya pasamos a ser una mierda menos, ¿no? O sea, y estas políticas van un poco a conformar a esa clase media cada vez más devaluada, que prefiere hablar de Alemania, de los nórdicos y de no sé qué, que hablar de eso, de San Francisco o hablar de... No sé si me llevo a explicar, ¿no? Sí. Y igual, justo este año, como hay elecciones a Lendakaritza, igual es interesante que esa clase media deje su papeleta, la papeleta, bueno, de ese partido u otro. Y entonces, sí, yo creo que sí, que se pueden entender. Nosotros somos una generación, creo que... como siempre ha vivido en crisis, no sé, yo por lo menos no recuerdo ningún momento de los últimos 15 años donde no haya la palabra crisis en algún debate político y social, y son crisis que, bueno, nosotros creemos son estructurales, son cosas que no son coyunturales, que pasan porque tenemos mala suerte, sino porque es el mismo sistema capitalístico que no puede no ir así. Y una de las cosas que afecta es, bueno, nos hemos dicho en los últimos años, el problema de la vivienda. Nos intentan vender recetas mágicas a través como eso, de un comercio internacional de vivienda o no sé qué, de vez en cuando alguna ayuda, alguna subvención. Lo que son estas, como ya hemos dicho, son migajas para tener como también como una situación de paz social, ¿no? Bueno, podemos sobrevivir porque nos dan algo para que todavía un techo para dormir, todavía... Eso es la lucha, ¿no? Están las barricadas ya en la calle. Estamos organizando. No, perdón. Y luego, por ejemplo, la última crisis a mí, o sea, me parece muy representativo el tema de que, bueno, la última igual puede ser la que se generó desde la guerra, el conflicto en Ucrania, y que ha generado una inflación como nunca en los últimos 10 años o más, y junto a eso no se ha visto ningún tipo de subida de salarios, entonces los salarios reales van bajando, tenemos que destinar cada vez más dinero, cada vez más parte del sueldo a los alquileres. Entre los jóvenes y las jóvenes la situación es incluso peor porque no se llega ni siquiera a un alquiler entero con el salario, el sueldo medio que podamos tener. Y eso, bueno, nos lleva al día de hoy, donde bueno, la situación es la que es. Y lo que igual da un poco rabia es que luego ves y dices, buah, pero sí hay cajas vacías. Sí que en lugar de dar la disponibilidad de acceder a esas casas, se proponen parques públicos de vivienda o construir más, y con el impacto medioambiental también que eso conlleva, que bueno, no, igual no vamos a entrar en eso. Y sí que las ganancias de las grandes propietarios, fondos buitres o grandes empresas como pueden ser multinacionales, Iberdrola y tal, siguen subiendo, y al revés, es como se han enriquecido más durante las crisis, donde bueno, la clase trabajadora hemos sufrido y eso ha llegado, como hemos comentado antes, a también consecuencias psicológicas y gente que ha decidido acabar con sus vidas o que no ha podido buscar medidas para seguir sobreviviendo, porque la que teníamos antes no era una vida genial, o sea, ya era sobrevivir, y ahora es imposible también sobrevivir. Sí, tampoco vamos a ser pequeños burgueses y glorificar los otros tiempos, que siempre han sido una mierda, pero sí que es verdad que... Romantizar eso no hay. Eso es. Y luego, otra de las cosas súper importantes que me parece que hay mucha gente que no tiene conocimiento, ¿no? Es la usura en el tema de alquileres, porque aquí están los bancos, están las inmobiliarias, está el gobierno vasco, está todo el mundo metido, pero también la gente usurera de toda la vida que intenta hacer añicos, a astillas a la gente, a las personas, y sacarles los cuartos por donde sean, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de hace muchos años, ¿no? Cuando yo vivía de alquiler en Sestao, y el tío que era el dueño del edificio entero, y vivíamos pues sin más familias, con mi madre, la vecina de abajo, y eso hace un montón de años, y empezó a venir gente de África, gente africana, y el tío empezó a cobrarles por casa y por habitación, se levantaba por cada casa pues un pastizal. Entonces, ¿Qué hizo? Pues empezó a explotar a esta gente junto con una inmobiliaria de mi barrio y a sacarles los cuartos, ¿no? Y al final consiguió que ese edificio entero se llenara de gente africana y les cobra eso por habitación, por casa y por no sé qué. ¿No? Eso es un ejemplo de usura. Y luego, pues hablando con compis que necesitan padrones, por ejemplo, nos explicaban, ¿no? Joder, tía, es que no consigo un padrón ni pagando, me decía una compi. Digo, ¿pagando? Dice, sí, sí, es que hay modalidad de alquiler sin padrón, alquiler con padrón, alquiler de habitación con no sé qué, solo el padrón. O sea, contarnos un poquito qué hay por ahí, el abuso en los alquileres, las viviendas y... Otro de los temas también, bueno, vamos por ahí y luego yo os pregunto más cosas, porque si no nos vamos a atropellar. Sí, yo creo que es un tema interesante que ya has mencionado y eso es lo que has dicho, gente africana, o sea, no es casualidad que en la mayoría de los casos esos abusos se hagan hacia gente migrante, gente que ha llegado aquí y evidentemente tiene menos conocimiento y es un colectivo más vulnerable que otros. Y lo que pasa, sí, es que se aprovecha de las condiciones de la gente y para eso, sacar beneficio. El tema es que se hace beneficio con la vivienda, es algo que, o sea, tenemos asumido, o sea, de hecho es algo que casi nos han enseñado. O sea, puedes invertir en la vivienda, te compras una vivienda, la alquilas y cuanto más dinero puedas sacar de eso, mejor. O sea, no está totalmente en tu derecho a hacer eso y es algo que en la sociedad, a pesar de pocas situaciones puntuales, está súper aceptado y es algo que se ve, hasta se ve bien. Y el tema luego que se generan unos chantajes, porque claramente una vivienda es una vivienda, o sea, nadie quiere perder su vivienda, entonces frente a una subida, un poquito de subida de alquiler, frente a, puedes estar aquí, pero no, tengo que quitarte el padrón porque igual lo he vendido a otro. Y el tema del padrón luego abre otra caja de Pandora, porque es el padrón es el medio con el que se accede a cualquier tipo de prestación social aquí. Entonces la gente hace compra-venta de hecho de padrones. Si vas, o sea, si entramos a algún grupo de Facebook, de no sé qué, donde se alquilan pisos, lo mítico es que se encuentren anuncios de habitación con padrón, no sé qué, o habitación sin padrón tal, con padrón 100 euros más. O... Sí, sí, bueno, porque para la gente que nos esté escuchando, estamos hablando de casi a veces 300 euros por padrón. Ah, sí. O sea, que no es, sí, no es una broma, no son 20 eurillos que, bueno, 20 eurillos que, sí, que son euros, y, pero... Y la gente está dispuesta a hacer eso porque, claro, es la forma con la que se accede a cualquier tipo de ayudas o de económica, entonces es un chantaje, es claramente un chantaje y frente al cual, bueno, repito, o sea, la única forma de enfrentarse es a través de la organización, o sea, si individualmente quieres luchar por eso, es una lucha casi perdida porque no vas a ningún lado, pero muchas veces nos ha pasado que a través de la presión sindical y eso, la fuerza de las compañeras, hemos conseguido obtener pequeñas luchas, pequeñas victorias en estas luchas. Y luego un poco también mencionar igual que eso genera una dinámica igual casi de guerra entre pobres, ¿no? Porque el que te alquila la habitación es alguien que a lo mejor no es un pequeño burgués, no es alguien que vive en la riqueza. Entonces tiene solo eso como medio para sobrevivir y se genera esa lucha entre pobres donde simplemente, o sea, solo uno puede sobrevivir y nosotros nos hemos encontrado muchas veces en eso. Igual eso lo hemos mencionado antes de las dificultades que hemos tenido, pero sí que hay, o sea, tenemos claro que actuar como propietario es una forma de actuación que o sea, no aceptamos y por ahí no, o sea, es una línea roja que tenemos, pero aún así entendemos por qué está pasando eso. Y ellos mientras tanto, ¿no?, haciendo congresos con sus dietas y sus... Lo de antes, o haciendo leyes de vivienda, dicen, bueno, a nivel de Estado hemos resuelto un problema de vivienda porque nos hemos puesto un tope a la subida de los alquileres o... Que parece una broma, o sea, en lugar de poner ya, bueno, un tope a los alquileres ya, bueno, es una medida que claramente puede ayudar, pero para nosotros no es la solución del problema, y ni siquiera es eso, es una solución, es un tope a la subida de los alquileres. Es como, o sea, nos están vacilando claramente, y además de eso, no tomar ninguna medida sobre las casas vacías, sobre los beneficios de los grandes propietarios, y luego nos venden eso como una reforma progresista y que pueda ayudar a la clase trabajadora, pero eso, o la moratoria de los desahucios. Hemos mencionado ya lo de la situación que tenemos aquí en Aldesarra, de los compañeros, y también creo en Churbina, que hace un mes o así hubo un desahucio, que ahí fue llevado a cabo por el mismo viviendas municipales de Bilbo, y en Basauri también una situación parecida en San Fausto, con un bloque que son 11 familias que están en riesgo de desahucio. O sea, es algo que vemos a diario, y eso además es muy potente, porque ese desahucio, o sea, quieren tirar los bloques de edificios para construir viviendas de lujo, para enseñarles a tratar, o sea, es bastante fuerte. Sí, sí. Y dejando familias fuera y tres bloques, y ellos, Batu está organizando, sí. El sindicato de Batu está organizando todo el proceso, pero vamos, que también hay que estar alerta, porque también se vienen... O sea, un montón de familias, un montón de gente. Sí, sí. Sí, sí, no, bien, ¿no? Y luego, o sea, igual último, o sea, por ejemplo, todo eso de los alquileres así suele pasar, creo, en barrios, eso, con presencia migrante o en general barrios más pobres, de los populares o pobres de la... Pues, sí, pobres, pobres, sí, que sí, no hay que quitarle ya... Sí, sí, sí. O sea, ya es en plan, pobres. Y ahí luego, o sea, junto a eso hay como otro proceso que está bien empujado por, diría, por arriba, o sea, por las instituciones así, de gentrificación de esos barrios, o sea, intentar expulsar cada vez más la gente pobre de los barrios, sobre todo si son barrios que están en los centros de las ciudades, donde ahora en Vigo, por ejemplo, con la turistificación que ha subido después de la pandemia, diría, o sea, como nunca, lo que se hace es eso, que las viviendas se conviertan en viviendas turísticas, que la gente pobre se vaya o a los pueblos o hacia afuera. Y eso, por una parte, atacando la vivienda, por otro, atacando las ayudas sociales, RGI, PCV y así. Por otro, por ejemplo, también nosotros, o sea, conocemos la situación del SMUS, que es el servicio de urgencia, de emergencia, de que está aquí, o sea, en Bilbo, y que no, o sea, cada vez está recortando más los recursos y cada vez menos gente puede acudir, puede beneficiar de lo poco que se ha dado ahí, y nada, la gente está obligada y dice, pues tengo que ir, o sea, igual llevo aquí no sé cuántos años, a lo mejor sin padrón, porque no he conseguido eso de comprarme un padrón o alquilar una habitación con un padrón, que sería lo más normal que se supone, y pues tengo que irme, a lo mejor tengo familia y tengo que mudarme con toda la familia no sé dónde, o bueno, situaciones así. Y luego, no sé, sobre viviendas turísticas igual. Sí. Sí, bueno, eso, como comenta Lorenzo al final, que se está dando, ¿no? Una turistificación, una gentrificación potente, porque Casco de Ojo ya es raro encontrar un portal que no tenga la plaquita de vivienda turística, y si no la tiene es probable porque no es sea legal. No es sea legal, eso es. Y también que tampoco es casualidad que en el barrio de San Francisco, la calle de San Francisco en concreto, sea la calle que en proporción ha tenido más. Se han incrementado las viviendas turísticas, lo mismo paralelamente al incremento de desahucios. O sea, son dos datos que parecen independientes. Interesantes. No se pueden contar. Sí. Y también es a raíz de las viviendas turísticas, también lo identificamos como es un problema bastante latente en los barrios, porque al final no hace más que, ¿no?, precarizar todavía más la situación de las vecinas que vivimos aquí. Y decidimos elaborar una guía de vivienda, de encontrar las viviendas turísticas. Tienes una guía para que las vecinas, las propias vecinas, puedan organizar en las comunidades y puedan, a través de un acuerdo de la comunidad de propietarias, poder acotar o poner límites a ese uso o establecimiento de las viviendas turísticas. Entonces también eso, si la tenemos, creo que está en las redes sociales, y si no también estamos haciendo algún que otro infopoint o alguna comunicación. Justo este fin de semana. Sí. Depende de cuando salga la... El fin de pasado estuvimos con infopoints y en los barrios y informando un poco. Sí, que bueno, que al final... Pues el problema de siempre, ¿no? Que vemos asuntos ajenos, pero que nos están afectando, y en realidad no somos conscientes de que tenemos también la facultad de poder cambiarlas, ¿no? A nuestra manera, y elaborar un acuerdo entre nosotras, y yo que en mi edificio no quiero que haya vivienda turística. Entonces, pues bueno, ante problemas que tenemos incipientes y bastante potentes como son los que estamos viviendo, pues bueno, en cierto modo vamos buscando, ¿no? Pequeñas formas o pequeños conflictos o trincheras, por así decir, para seguir manteniéndonos. ¿Qué tenéis así para los siguientes meses? ¿Qué cosas, en qué andáis? ¿Qué cosas vistas a futuro? Sí, bueno, diría que la prioridad ahora es el desahucio, bueno, la situación que tenemos en Aldesarra, donde incluso en los próximos días podría llegar la fecha de lanzamiento de desahucios. Luego sí que tenemos otros casos donde a lo mejor no hay fecha, pero bueno, las situaciones no... nunca podemos estar tranquilas, diría. Y más allá que eso, la campaña de viviendas turísticas, en contra de las viviendas turísticas, de cara al verano también, donde igual habrá más, o de Semana Santa, llegarán más turistas, así, intentar darle un poco más, más bombo. Y junto a eso sí que tenemos, por ejemplo, un proyecto también de almacén popular en el sindicato, se llama Asetu, y donde para las compañeras del sindicato intentamos, otra vez, como a través de la organización colectiva y solidaridad de clase, organizarnos para responder a otra necesidad básica, que es la de alimentos o productos básicos de higiene, así. Y eso sí, bueno, que vamos un poco más de forma constante, con recogidas y repartos en los supermercados, bueno, y en los barrios donde trabajamos. Pero sí que ahí, por ejemplo, también estamos bastante, estamos invirtiendo fuerzas, porque bueno, vemos que es una necesidad. Básicamente, si tienes problemas con alquiler o tener acceso a una vivienda, es muy probable que tengas problemas también con llegar al final de mes o tener una cesta de la compra cada dos semanas o lo que sea. Y luego lo que se mueve ahí, ¿no? También que... No, vamos a hacer también un poco de crítica a todo el rollo eclesiástico este de los bancos de alimentos también. Ahí se mueve mucho racismo, y está bien que haya estos proyectos que están limpios de toda esa bazofia, ¿no? Sí, sí, nosotros no queremos caer en asistencialismo, creemos que es una necesidad que tenemos y hay que luchar por eso. Y una forma de responder a eso es organizarse y buscar con nuestros medios responder a eso. Y por otra parte también romper con eso, con ese sentido de culpa que hay alrededor de la pobreza, ¿no? Eres pobre, entonces eres culpable de ser pobre, y casi tienes que ir a pedir una ayuda. Sí, nosotros no, somos pobres porque hay responsables, hay gente que hace negocio con nuestras vidas, con nuestro trabajo, con nuestras viviendas, y la culpa en ese sentido está en ellos y no en nosotros. Y nosotros solo podemos organizarnos para romper eso y llegar a cumplir con nuestras necesidades y sin ningún sentido de culpa, y al revés, subrayando y señalando claramente los culpables de esta situación. ¿Dónde os podemos encontrar? Nosotros, bueno, ahora justo estamos en la Atacada, en la calle Somera de Aldesarra de Bilbo, y luego sí, yo diría que casi semanalmente o cada dos semanas solemos tener recogidas por los supermercados del barrio. Luego, bueno, en redes sociales. Nos decías que nos habíamos quedado, que se nos ha cortado la grabación, en dónde os podemos encontrar, en las redes sociales y todo eso. Si nos lo puedes repetir, por si acaso se ha perdido. Hemos dicho, sí. Bueno, en redes sociales, en Twitter, bueno, la cuenta se llama la cuenta de ASET es ASET Chivista Sindicatua, luego también tenemos ahora cuenta del Erbiltegui ASETU, que es ASETU Erbiltegui, y lo mismo en Instagram, donde la cuenta del sindicato de vivienda es ASET/sindicatua, eta la del Biltegui otra vez ASET Biltegui, y la por último en Facebook también con la cuenta de ASET de Aldesarreko Etxebizitza Taldea. Muy bien, y bueno, pues para terminar, no sé si queréis decir algo, que nos pedís a la gente, a los demás eráguiles. Bueno, en general, eso, animarse a organizarse y luchar juntas, porque bueno, creemos, como hemos empezado la entrevista diciendo que la única forma de conseguir cambios en este mundo solo puede ser a través de una organización, de la lucha colectiva, y así eso, animaros a acercarse al sindicato, a las actividades, los eventos que vamos a tener, y apoyarnos en las luchas, en las resistencias que tendremos que hacer en las próximas semanas y meses, y nada, un poco eso. Vale, pues es que ricasco, vale, y contar con nosotras para lo que queráis. Vale, aquí estamos en Ginola. Bueno.